Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Es bien raro beber. No raro para alguien como yo, sino que ya las consecuencias de echarse unos mezcalowers, güey, provoque tanta muerte y destrucción en mí. Quiere decir, obviamente, que el paso de tiempo ha dejado mella en el servidor, provocando, pues sí, de repente como ataques de ansiedad, ¿no? Crudear por demasiado tiempo, o los periodos de la cruda duran un poco más. Pues sí, estragos que ocasiona el andar del tiempo. Sin embargo, aquí estamos tratando de cumplir cabalmente con la hostilidad. Y no, fue el domingo por la noche cuando de manera incorrecta tomé café por la noche, tipo 11 de la noche, no podía dormir, vino un insomnio. Hablamos con un cuate, nos reunimos para unas cervezas, sacó el mezcal y pues 4:30 de la mañana después, un chaco no tan valiente ni nada, sino que bueno, pues ya herido por los brebajes místicos, pues fue a casa. Y el otro día, bueno, pues obviamente pasó un día de las madres no tan afortunado porque pues sí, la verdad sí me sentía un poco como cigarro apagado, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué les cuento esto? Porque a pesar de que todavía dura ya por más tiempo la cuestión de pues sí, de recuperarse de una crudilla, ¿no? O de una noche que no fue alocada, sino simplemente hubo unos tragos, plática, muy buena compañía. Y pues que nos aterriza en la realidad, ¿no? Yo casi no bebo. Y cantidades tan grandes. Y bueno, pues el paso del tiempo cobró factura ayer. Y quizás todavía un poquito el día de hoy. Ya tomé baño. De hecho, ya hasta me lavé los dientes. Siento el Listerine pasando el enjuague bucal por restregando mis dientes y mis encías. Pero así comenzamos este especial que se ha vuelto afortunado entre el gusto de muchos de ustedes que escuchan del otro lado, llamado Hostil en Español. Rolas y canciones totalmente en español. Así comenzamos la hostilidad. No fácil, callejero, no duro, pesa mucho. El tiempo va volando, ya que puede, tiene que volar. Cada uno en su lugar, todo está muy claro. Tu origen te marca, tu hierarca, donde quieres remar. Agradecido, si a ti no te vale, a otro nos habría valido. Cuida de tus hijos, hay muchos peligros. El mundo está muy mal repartido. ¿Quieres que te diga de dónde salió? Una mitad cabrito y otra mitad cabrones. Señor, disfruten del show, lo dejo partido. Vengo con el cacho sabio, el tono subido, no lo has oído. El mundo está muy mal repartido. Solo aprende uno solo, deja ya el relío. Lo habrás leído, yo lo he vivido. Donde las palabras no sobren, estará mi música, cobre o no cobre, estará mi sonido. No fácil, callejero, no duro, pesa mucho. El tiempo va volando, ya que puede, tiene que volar. Cada uno en su lugar, todo está muy claro, tu origen. puesto al ego en la mesita de noche. Curro y coche, uno más uno, uno más uno. Si no sabe contar, te dan por el culo. Si yo fuera tú, sería un hijo puta. Cuídate, relájate y disfruta. Tomo parte, voy pa'lante, en mi arte. ¿Quieres quemarte? Conozco a Jesús y a la jeca. Yo tengo lo que tú quieres, lo quemo y lo lío. A mí me gusta así, bien morir. A mí me gusta así, bien morir. Toma de sin aplauso, ahí está el mío. Todo es posible. Con las manos para arriba, eres bienvenido. Al cielo, cielo voy, yo vengo de niño. Un fácil callejero, lo duro pesa mucho. El tiempo va volando, ya que puede. Tiene que volar, cada uno en su lugar. Todo está muy claro, tu oriente más que tu alianza. Cada donde quieres llamar. Un fácil callejero, lo duro pesa mucho. El tiempo va volando, ya que puede. Tiene que volar. Estás escuchando Resistencia Radio. Ahí está La Mala Rodríguez y esta canción llamada Lo Fácil Cae Ligero. La primera bomba que soltamos en este especial Hostil en español del disco Alevosía 2003, cuando, bueno, yo creo que no ha perdido su esencia. Sin embargo, antes de que se montara al mainstream y a los nuevos sonidos, La Mala Rodríguez nos entregaba pues canciones como esta y discos más afilados, más tirados hacia el rap y el hip hop de la española. Bastante, bastante buena, muy bien producida. La Mala Rodríguez en Resistencia Radio. Y de esa manera comenzamos el especial Hostil, Hostil en español. Completita la dejamos. ¿Cómo estás, productor? ¿Todo perfecto? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, sí, sí, estoy escuchando bien. ¿Qué, cómo estoy? Ya, recuperado. De hecho, ya baño, lavadita de dientes. Pues sí, sí, sí. Digo, tengo como este, como malestar, ¿sabes? Como un poco, creo que dispara, al igual que el cigarro, yo que también por eso lo dejé. Disparan los niveles de ansiedad, el consumo excesivo. Cuando es una, no sé, una cervecita, dos, tres, ahí estamos bien, hasta ahí. Ya cuando empezamos a pasar la línea, creo que es cuando comienzan todos estos efectos adversos o efectos colaterales que hacen que de repente me siento así. Pero ya estamos, casi del otro lado. Recuperamos ya nuestras actividades, ya estamos haciendo el Hostil. En esta ocasión, trayéndoles a todos ustedes el especial Hostil en español. Canciones única y exclusivamente en español. De rock, rockcillo en español, indie y algunas otras cosas por ahí más electrónicosas. Que esperemos sean de su agrado. Y como siempre, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, aguanta el tanque. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera todo sea tranquilidad, todo sea suavenita, no pasa nada, es la pachequés, es la pachequés. Hoy no cometo algún delito, hoy no contesto de mala manera, hoy no hago caras, hoy vamos a felicitar también a las mamás, ¿no? Sí, felicidades a todas las mamás. ¿Tienes por ahí los aplausos, producto? Ah, ok, bueno, entonces felicidades a las mamás. Sí, claro. Felicidades también a mi mamá. Ayer estuve con ella echándonos de manera pues sencilla, sabíamos que todo iba a estar lleno. Y pues echamos unos taquillos ahí de carnazas. Bueno, ella un par de tacos, yo me echo como tres. Ya sabes, arracherita, capuchanito, así, de ese tipo de tacos. En un lugar que vamos, producto, sí. No fuimos a ninguna plan, no. Es un lugarcillo, es como una carnicería. Que también vende sus tacos. Bastante buenos ahí en la planchilla, asaditos. Muy bien, muy bien. Estuvimos echando taco, fuimos por un pastel, ya no había. Y bueno, pues un día bastante tranquilo yo sentí. Yo creo que es cuando todo el mundo que les dicen que no tienen madre se acuerdan que sí tienen, ¿no? Pues ahí está. Sean bienvenidos todos a esta hostilidad en español. Gracias por escucharnos. Tenemos muchas canciones y me voy rapidito, puesto que creo que escogí de más. Aunque hay unas que duran un poco menos, quisiera ponerlas todas. Vamos a escuchar a esta banda, que fue difícil encontrar su disco y tenerlo ya como parte de la audioteca de Resistencia. Super Aquello, ¿se acuerdan de esa banda? Corría el año de 2009. Ya llovió, ya, o sea, ya muchas de las bandas que ponemos en español por lo menos ya cumplen una década. Vamos allá, 10 años de que lanzaron su sencillo o que se sonaban en el mainstream. Esa época como dorada, ¿no? Una segunda o una tercera ola de bandas que empezaron a salir y que, bueno, pues les daba bastante difusión y nos entregaban pues bastante buenas cosas también, ¿no? Y le daba, alimentaba muy bien al mainstream de ese, de esa época. Quizás muchas de ellas no tanto, pero a veces nos entregaban joyitas como esta, que es de la banda Super Aquello. Banda de Costa Rica, que desde los 80s anda ahí dándole andar en su camino. Y pues esta canción que se estrenaba por allá por el 2009 se llama La Emergencia. A ver si se acuerdan de ellos. Está tranquila, vamos de menos a más aquí en La Hostilidad en Español. Pues disfruten, igual que yo. Hay que bajar los niveles de ansiedad. Se derrumba. Yo no sé si es una emergencia. Yo no sé. Yeah. Ahí está Psiconauta sonando en Resistencia Radio del disco Duele. Así sonaba el 2006 con esta banda mexicana que tuvo muy poco camino después de pues este sencillo que fue el más conocido. Digamos que sí, se podría decir que fue una banda One Hit Wonder. Ya no siento sonando en Resistencia Radio. Y tengo una anécdota con ellos porque cuando fui a la presentación de este disco fue en el Centro Cultural de España, cuando abrían las puertas a las bandas y tenían este tipo de eventos, tanto en la terraza como en una zona, en la parte de abajo, que es más bien un foro un poco más amplio. También, de hecho, ahí fui a ver la presentación de los Twintons. Varias bandas fueron por allá. Entonces, en esta, no sé quién, estaban dando tragos gratis. A alguien se le subió los mezcales y discutió con la gente de seguridad y se tornó un poco violento todo. Y los de seguridad le lanzaron gas lacrimógeno, que bueno, obviamente llenó toda la sala. Salimos corriendo todos, yo prácticamente vomitando, ojos rojos por el gas lacrimógeno, gas pimienta que utilizaron. Bastante rudo, al estilo rock and roll de aquellos tiempos. Pues ahí está, esta anécdota con Psiconauta. Y ahora vamos a escuchar a Enjambre, de lo último que nos han entregado del álbum Próximos Prójimos. El año pasado lo estrenaron y ya les pude dar una escuchadilla. Pues muy Enjambre, ¿no? Quizás bajando también un poco los decibeles, fieles a su estilo. Esta que les voy a poner a continuación se llama El Derrumbe, del disco del año pasado, Próximos Prójimos, lo último que nos entrega los chicos de Enjambre. Están escuchando Resistencia Radio, oídos brutalmente en español, nada más. Regresamos, no se vayan. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. No tengo nada que decir en mi defensa. No tengo nada de comida en mi despensa. No te sorprendas si me voy volviendo un poco extraño. Jamás pensé que perdería la paciencia. Actuando como un niño consentido, pienso el acelerador. Miro el reloj, no tiene tiempo. Palabra que hoy no tengo nada que decir en mi defensa. Por las promesas que se olvidan por extensas. Por las sonrisas aburridas, faltas de imaginación. Jamás pensé que perdería la cabeza. Quisiera confesarme y la inocencia salvaría la razón. Pero no soy, pero no puedo, pero no soy. Lo siento. Nada que decir en mi defensa. Jamás pensé que me daría más vergüenza alzar la voz para pedirte que me escuches, que fingí. Más puede ser que hablar derive la proeza de verme sepultado bajo las columnas rotas sin razón. Verme llorar, hago este cuello, voy a explotar. Juan Manuel Torreblanca nos entregaba esta llamada defensa allá por el 2010. Y pues sí, hay que decirlo, es diva, es diva. Ya empezamos hostiles contra el rock, ¿verdad? No, no, no. Yo creo que no vamos a ser tan hostiles hoy porque tenemos como un poco de ansiedad. ¿Quién sabe por qué? Sin embargo, recordar también que bueno, pues cuando lo entrevistamos también fue diva. ¿Para qué das una entrevista? Pues si no vas a contestar bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos haces perder nuestro tiempo y también tu valioso tiempo? ¿Para qué? Si no va a salir buena la entrevista, ¿para qué? Por más que le edites, va a haber por ahí algo que no va a dar clic, ¿no? No vamos a ofrecer un producto bueno a los fans. ¿Qué la das? ¿Qué ganas? ¿No? Juan Manuel Torreblanca, que se convertiría en el ícono, ¿no? O llevaría el sonido de todos los celulares a otro nivel. Porque México es territorio Telcel, ¿no? ¡Qué gran deal! Y sí, sí, es bueno. Sin embargo, pues no deja de ser una diva. Punto. Saludos para los que están escuchando, que apenas iban conectando. Por ahí está el Juanqui. Por ahí está, me parece que mismo Beto Carlock de Tropicalísimo. También seguramente está por acá Jordán, que nos pregunta: ¿a qué hora se empezó el hostil? No, pues a la una, como siempre. Puntuales. Precisos y puntuales a la una de la tarde. Aunque por ahí el algoritmo de Twitter nos puso que estábamos transmitiendo a las 12 de la noche. Cosa que no se me haría muy descabellada, porque también el día de ayer tuve un poco de insomnio y logré o terminé durmiendo 2:30 de la mañana o 3 de la mañana, una cosa así. Yo creo que ya vamos a hacer. Es que no lo quisiera decir al aire, pero bueno, ¿qué tiene, no, productor? Espero que no se roben la idea intelectual de. Pues de este proyecto que desde hace mucho tenemos ganas de hacerlo, que se llama Nocturno, música para sonámbulos. Nocturno. ¿Puedes quitar el fondo, productor? Gracias. Entonces sonía así. Voy a sacar mi voz de locutor, ¿cómo no? Buenas tardes. Nocturno, música para sonámbulos. Nocturno, música para sonámbulos. ¿Qué tal, eh? Entonces la idea de este proyecto es que fuera por la noche, cuando pues muchos de nosotros, adultos contemporáneos, pues sufrimos de estas calamidades de que tiene que ver también con el encierro, con las presiones, con el estrés y todos los efectos negativos que te van dañando a la larga. ¿Qué me estás viendo, productor? ¿Por qué me quieres alburear? Vete a la corneta, cabrón. Hacerlo en la noche con pura música tranquila, chill house, ¿no? Acá, trip hop, lento, cosas así, relajantes. Musiquita así de copa de vino, ¿no? De whiskey on the rocks. Tranquila, así un día por lo menos a la semana de nocturno. Música para sonámbulos. No me roben la idea, ¿eh? No me la roben, por favor. Ya está, como estamos grabando el programa siempre, está. Chale, se me fue el avión. Disculpe. Ya está grabado en ese programa. Vamos con. Sí, me fui durísimo, ¿verdad, productor? ¡Huevos! ¿Qué onda? Vamos con la siguiente canción. Esto seguramente muchos les va a traer recuerdos. Es por ahí por el 2000, ¿qué? ¿2006? Ahorita les digo, por más o menos, en lo que productor resuelve. ¿Qué pasó ahí, productor? ¿No quiso agarrar? No me digas, ya la estoy presentando. Problemas ya con. No. Ah, ya está, bien. Esta canción sonaba por ahí por el 2009 del disco Bailes Modernos. Y también fue como estos One Hit Wonder a cargo de la banda mexicana Papi. Ya llovió bastante, ¿eh? Cada vez que pongo canciones de este tipo es una daga que entra a mi corazón y a mi cabeza, como ya pudieron darse cuenta, cada vez que se me va el avión. Sin embargo, aquí seguimos en la resistencia, aquí en el hostil en español. No se vayan, regresamos. I'm Ahí está eso, llamado Suicida, a cargo de la banda mexicana Papi. Extinta, me parece, banda mexicana Papi. Que nos entregaba canciones como esta, sonando o dándole... Pues sí, este sonido característico por ahí por el 2009. Les digo que ya muchas de las bandas ya cumplieron una década. Y sí, ponerlas, traerlas a colación de nueva cuenta, bueno, pues sí, es un golpe de nostalgia durísimo. Saludos para Beto, que me dice que sí se me fue la onda bien duro, sí fue. La neta, quién sabe. Yo creo que, digo, si no escuchaste como al principio del programa, andamos un poco heridos porque nos echamos unos mezcales el domingo. Imagínate, uno ya está grande, mano, pues ya hace estragos. La neurona ya no funciona de la misma manera. Una disculpa. Saludos para Juanqui, que el día de ayer tuvo un especial de surf con el antihéroe. Pues festejando a las mamás, a él le tocó el mero mero día. Y ya que estamos en esto, voy a aprovechar rapidísimo para decirles la programación completa de Resistencia y no se pierdan ningún programa. De verdad, todos y cada uno de ellos son buenísimos. Siempre hay algo que vas a encontrar bastante fascinante. Todos los lunes comenzamos las hostilidades con La Vuelta al Mundo, alternado con Psicoevolución, que el día de ayer fue Psicoevolución. Programas quincenales, todos los lunes a las 7 de la noche. El Artefacto con Juanqui a las 8 de la noche. Martes está, pues obviamente, El Hostil a la 1 con un servidor. A las 4 de la tarde tenemos programada La Hora del Rock en Español, que pues va a ser otra hora con mucho, mucho rock en el español. Y aprovecho, yo creo, para poder hacer oficial la convocatoria de que nos manden materiales, nuevas bandas para que suenen en la programación de Resistencia, sean nuestras bandas propuesta, estén, pues, de alguna manera en rotación constante y la banda pueda escuchar nuevas cosas, ¿no? No nos quedemos con música de hace 10 años. A ver qué nuevo encontramos, ¿no? A ver qué otros cojelones por ahí encontramos, ¿no? Quizás. No lo sé. Pueden mandar su material a programación@resistenciaradio.com, programación@resistenciaradio.com, y seguramente nuestro curador oficial, jefe de programación, Jordán, estará haciendo lo propio para responderles puntualmente y traernos o surtirnos de música de nuevas bandas de rock en español, claro que sí. O de música en español, ¿no? No necesariamente Axel Rock, quizás es un proyecto al estilo de Punto Beat, ¿no? No lo sé. Entonces, pues ahí está la invitación. A las 8 de la noche el día de hoy, El Mamut con David y Jordán. Miércoles está Degeneración a las 8, Los Chicos Cool a las 9, Oscilaciones, que le toca esta semana, es un programa quincenal también. Jueves está el Tropicalísimo a las 12 del día, acompañando a las 4 de la tarde el disco de la semana, que no sé cuál disco vamos a tener esta semana, pero seguramente la estaremos haciendo saber a través de las diferentes redes sociales, las cuales se las repito porque después se me va el avión como hace ratito durísimo. @resistemx para Twitter, @resistemx para Twitter, /resistenciaradio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio, y para Instagram, resistencia-radio. Resistencia-radio. Pues ahí está, las redes sociales. A las 7 de la noche, porque la semana pasada no hubo Burger Queer, aunque haya desgracia, los medios no descansan, porque pues obviamente su labor es estar informando y estar presentes para sus escuchas. Esta semana yo creo que sí habrá Burger Queer a las 7 de la noche. A las 8 de la noche, La Estructura del Infierno, el programa especializado en metal. Viernes está a las 5 de la tarde el programa Dorsal, el especializado en cine, y que tiene muy buena respuesta. Tropicalísimo la repetición. A Muerte Duele a las 7 de la noche, que las chicas de A Muerte Duele, Frida y Sofía, la semana pasada se aventaron el solo en viernes a las 8. O sea, tuvieron cine permanencia voluntaria o programa permanencia voluntaria, ¿no? Doble turno, aventándose a La Muerte Duele a las 7 y a las 8 del sol en viernes le estaremos diciendo quién será el encargado en esta ocasión de tomar controles y riendas del sol en viernes. Al que estén muy pendientes a las redes sociales. Sábado tenemos nada más y nada menos que a Erika Rosete y el Espiral. Flamingo Zen a las 2 de la tarde. A las 4 generalmente está Pete by the Queen cada 15 días. Y a las 8 de la noche sesiones BPM con John Ocean igual cada 15 días. Domingos Bootlegs, las joyas perdidas solamente que encontrarás en Bootlegs a las 4 de la tarde. Pues ahí está la programación hasta el momento. Esperemos que se anexen nuevos programas y también pues vengan nuevas cosas. De por hecho ya está en rotación también nuestros promos de música nueva, sencillos. Generalmente semana a semana les traemos, mejor dicho mensualmente les traemos algo para escuchar, algo nuevo que escuchar con la curaduría de jefe de programación. Que les vuelvo a repetir, bandas, manden su material a programacion@resistenciaradio.com y con gusto echaremos un oído para que puedan sonar en la rotación de Resistencia Radio. Pues ahí está. Y ahora sí, continuemos porque se nos va el tiempo rapidísimo. Yo creo que sí vamos a terminar en tiempo y forma. Ahora escuchemos esto. No sé si recuerden a los Wits. Su canción más representativa era esta, que no sé por qué no quiere agarrar el... Ahí está. Se llama Whiskey. Y sí, también nos remonta a aquellas épocas. Están escuchando Resistencia Radio. Y ya, vamos subiendo un poquito el volumen para que se ponga interesante esto. Ahí están los Wits. Del disco homónimo 2009 también. Regresamos, no se vayan, para prácticamente para hacer la despedida de este hostil en español. Están los Wits con esta llamada Whiskey. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis con esta banda que voy a presentar a continuación. Le tomé, no sé, quizás hace muy poco tiempo volví a reencontrarme con esta banda, le volví a tomar cariño y empecé a entender cómo, pues sí, de alguna manera estaban un poquito adelantados a la época. Y bueno, pues volví a redescubrirla y a enamorarme de ellos. Tanque, con K, Tanque, que tenía por ahí unos 3 discos aproximadamente. Todos diferentes, cada uno de ellos, y haciendo producciones, pues si no muy básicas, desde como un comienzo de una banda, ¿no? Empezando a entender cómo funciona la producción y entregando cada vez, pues, música un poco más complicada, ¿no? Esto que van a escuchar a continuación es del octubre 15 del 2006. tanque nos sorprendía y hacía su aparición en la escena con esta gran, gran, gran canción, que es la penúltima y que le da bastante fuerza al cierre de este especial hostil en español. Ya nomás, ya nomás. ¡Qué potencia! Se llama Simbiosis la canción. Pues sí extrañamos bandas de este tipo, ¿no? Creo. Están en Resistencia. Está Tanque con esta llamada Simbiosis sonando en Resistencia Radio, y también pues muy celebrada la banda por conocedores y que personajes también de la Resistencia la escucharon. Estoy tentado a poner otro de los grandes sencillos un disco más adelante. Esta canción la tengo aquí. ¿Me dará chance, productor? Dame chance, productor. No seas mala onda, que sea la penúltima esta, para que sea doblete de Tanque, porque la verdad los redescubrí y encontré nuevas cosas. Que dije, bueno, qué buena banda, cabrón. Qué buena banda. Saludos para Esaú, que también la está el webmaster, que chuleó la rola y dice, qué buena banda, Tanque, muy buenos. También para Carlock, supongo que dice también de que es un rolón. También Juanqui. Y pues sí, voy a hacer doblete de Tanque. Esta también fue coproducida por el Abulón, que en esa época y hasta la fecha yo creo también metía, pues sí, era el mole de todos, o como dicen, todo el arroz en todos los moles, o los moles de todo el arroz. ¿Cómo es ese? No sé, productor, no me acuerdo. Bueno, estaba inmiscuido en muchos proyectos y trabajando con todos de la mano y ofreciendo pues buena calidad. Esto que van a escuchar a continuación no estaba en el playlist, pero bueno, pues ahí les va el doblete de tanque. Se llama Hoy Me Prende Bastante esta canción. Me voy a pasar unos minutitos de la hora, pero porque creo y siento que vale la pena recordar que tenemos bandas y calidad como esta. Gran banda, gran banda. Además de que sus integrantes, chicas, muy guapas, ¿eh? Muy guapas hasta la fecha. Esto es Hoy. Se nota la mano de Labulón en la producción de esta canción, ¿no? De este disco de Tanque, lo último que entregaban también, ya con una producción de video más amplia, ya entendiendo cómo funcionaba el mainstream de ese momento. Tanque en este doblete de Resistencia, banda celebrada, muy bien, muy bien. Pues ya, llegamos al final de este hostil especial en español, con mucha música en español, que tendrá, digamos, que su plusvalía a las 4 de la tarde con la hora de rock en español que vamos a programar al ratito. Entonces quédense en la programación de Resistencia Radio. Yo les agradezco bastante a todos haber escuchado pues este hostil, como cada martes a la 1 de la tarde. No se pierdan las repeticiones de cada uno de los programas, y si se los pierden, pues también pueden consultar en la sección de programación en la página de Resistencia. Cada uno de los programas tiene colgado formato ya de podcast para ser consultado cada uno de sus emisiones. Así es que, pues, dense una vuelta, échenle oreja y sigan escuchando Resistencia Radio. Yo los dejo y me voy a despedir fuerte con otra banda que lamentablemente tuvo que desaparecer de la escena porque su guitarrista fue, pues sí, víctima de sus impulsos, acusado de golpear a su esposa. Tuvo duro ese momento que pasó. Perdón, el guitarrista de Los Infierno. Banda que estaba despegando bastante bien y que nos entregaba un rock más grasoso, más garage, ¿no? Pero fuera de eso, pues tenían canciones bastante buenas como esta, llamada Nada Que Perder. Esta es nuestra última canción. Les agradezco a todos haber escuchado El Hostil, aunque se hayan conectado un poco tarde o temprano. Pueden escuchar mañana la repetición a las 10 de la mañana. Y no se olviden, al ratito, la hora del rock en español y también El Mamut a las 8 de la noche. Quédense en sintonía de resistenciaradio.com. Pórtense mal, cuídense bien. Ya vienen las vacunas para los de 50. Seguramente ya entraremos despuesito nosotros, los que todavía habíamos el primer MTV. Que les sea leve, banda. Recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Perder. Hay tanto que te quiero decir.